explica en gran medida la decisión que ha tomado Lasso, porque mucha gente le ha costado entender la decisión de Lasso. Prefiere 6 meses en el purgatorio que 2 años en el infierno. Remato con lo que ha pasado en Colombia. Este miércoles, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales algo que es muy habitual, con cierta ligereza, que el ejército de Colombia había encontrado a 4 niños que habrían sobrevivido a un accidente aéreo. En ese accidente, lo que se ha encontrado en el aparato que ya localizaron las fuerzas militares de Colombia en la selva del Guaviare fue los cadáveres de 3 personas. La madre de los niños, el piloto y un líder indígena. No se sabe nada de los niños. En la zona han encontrado un biberón, además algunos elementos de los niños y algunas frutas que habrían comido, se cree que ellos, ¿no? De esa forma se vaticina prácticamente un milagro, ¿no? Que los niños, luego de 17 días del siniestro, hayan sobrevivido. Los operativos aumentan en la zona. Pero no fue suficiente que el presidente Petro publicara en un tuit la noticia, sino que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad encargada de vigilar la infancia en Colombia, lo corroboró. Pero ante la falta de evidencias claras, el presidente Petro ayer, luego de 15 horas de haber publicado esos tweets, tuvo que borrarlos y admitió que sí, efectivamente, no se había podido comprobar que los niños estuvieran vivos, sino simplemente se ha encontrado el rastro. Esto representa las ligerezas de Gustavo Petro, pero además el afán de protagonismo del mandatario colombiano de empatizar con una noticia muy sensible. Desde luego se le reprocha la ligereza, porque esto, aunque todos deseamos indudablemente que los niños estén vivos, pues no se sabe dónde están. Y llama la atención, insisto, la ligereza con la que actúa el presidente en este tipo de noticias. Debería corroborarlas, ¿no? Y su equipo de comunicaciones también, tantos funcionarios, todo un equipo de comunicaciones del presidente, pero yo no sé si es que no consulta a su equipo, ni siquiera consulta a las fuerzas militares, porque las fuerzas militares dijeron en todo momento que no sabían de los niños, que habían encontrado rastro de unas personas que se cree que han sobrevivido, pero hasta ahí. Y por otra parte, representa desde luego el caos en el que gobierna Gustavo Petro. Aún así, nuestro deseo, y eso lo compartimos con el presidente Petro, es que los niños estén vivos y que se puedan encontrar pronto. Pero de momento, una ligereza de Gustavo Petro con consecuencias a nivel internacional, porque las agencias de noticias se hicieron eco de su comunicado. Hombre, si lo dice el presidente, se le cree, porque lo que se entiende es que porque lo dice alguien oficial, pues es verdad. Y ese es un error en el que muchas veces incurrimos los periodistas, ¿no? Faltó también contrastar la información a primera mano. Pero los titulares a nivel nacional e internacional no se hicieron esperar. Y es comprensible tratándose de el mandatario colombiano. Pero no fue otra cosa que un acto de ligereza de los muchos que ha venido cometiendo a lo largo de su gobierno. Y es algo que viene incluso una costumbre, una vieja costumbre desde tiempo atrás, y es que si por algo se caracteriza a Gustavo Petro es por retuitear o tuitear cualquier cosa sin contrastar la información, ni siquiera teniendo las herramientas a su alcance. Una metida de pata, desde luego, de Gustavo Petro. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una breve pausa y ya regresamos.

Siempre Bellas, tu nuevo centro de belleza, con la garantía y calidad de los productos capilares de EPA Colombia. Corte de cabello, peinados, tintes y alisados. Además, manicura y pedicura, limpieza facial. En el mes de las madres, regálales lo mejor. Con Siempre Bellas, lucirás un cabello sano y brillante, gracias a lo último en queratinas. Asesoría personalizada en todos nuestros servicios. Siempre Bellas, te da la oportunidad de emprender comercializando productos de EPA Colombia. Ventas al por mayor y de tal. Avenida Dr. Watzman 13, Valencia. Información y citas 661-141523. Síguenos en Facebook e Instagram. EPA Siempre Bellas. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Siempre es un gusto compartir el Café Mañanero. Entramos ya en la segunda parte de nuestro programa. Recuerden que estaremos hasta las 10. La segunda parte trae también la información deportiva, los estrenos del fin de semana en lo que tiene que ver con la cartelera de cine y también estrenos musicales. Por aquí nos presenta Daniel Calderón. Hace apenas 5 horas puso a disposición de sus seguidores esta canción, Te Amé. Sin medidas, te adoré, te quise con mi alma, te entregué, te entregué mi cariño sin saber que en ti no florecía el amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones. No sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así. Si amarte más no pude, y hoy en pago me das la traición. Si eso quiere tu vida, busca otro amor que te haga feliz. Si tú nunca has querido, no has dado el corazón. Sabes que es amor. Ay, ¿pa' qué sirve en tu vida si no sabes que es amor? No seré quien acabe su vida por ti. No seré más el tonto que fui. Buscaré otro camino. Sé que el destino me tratará mejor cuando estés. Cuando estés sola y triste por ahí. Entonces una nueva versión de Te Amé, una canción que ya publicó en su momento Los Gigantes del Vallenato, pero con la voz de Ever Vargas, ahora con la voz de Daniel Calderón, que tomó las riendas de esta agrupación, especialmente en lo que tiene que ver con el frente de voces. Escuchan el Café Mañanero. Es el momento de hablarles de María Mentira Parrillada. María Mentira Parrillada, gastronomía colombiana en Valencia. Además de, por supuesto, parrilladas al carbón, a la brasa. La verdad de la carne al carbón y a la brasa. María Mentira Parrillada. Tiene una carta extensa donde podemos encontrar esos platos típicos de Colombia, como es el caso de la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho. Y, por cierto, un menú diario muy completo. María Mentira Parrillada, el sitio perfecto para llevar a mamá en este mes de mayo. Felicidades para todas las madres. Y hoy disfruto mi vida, no me importa la tuya. Hoy quieres estar cerca de mí. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención a esta promoción porque seguramente le va a interesar. Las oportunidades son para aprovecharlas. 300 megas de fibra óptica. para que disfrute de todos los contenidos sin interrupciones de esas plataformas como Netflix y más. Por supuesto, también los partidos. 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21, también en Mariano de Cavia 29. Toda la información en onlyonetienda.com. Por cierto, si eres de las personas que de pronto no tienen los papeles todavía y por eso le niegan los contratos en otras partes, pues acércate a Only One Comunicaciones, no hay problema, hay alternativa para ti. Only One Comunicaciones, también saludando a todas las madres por estos días. Y durante toda la semana y por supuesto el fin de semana, y es que no paran definitivamente, no paran. ¿Quiénes son los que nos paran con el sabor de Colombia en Valencia? La Imperial del Quindío. Seguimos de largo disfrutando los sabores de Colombia este fin de semana. 3 puntos en Valencia. Bueno, exactamente 2. El otro es en Torrente, aunque muy pronto tendrá otra sede en esta ciudad. Así se va ampliando el sabor de Colombia en la capital del Turia. La Imperial del Quindío. Panadería, restaurante, pastelería, cafetería. A ver, Diana, yo sé que tienes más información acerca de la Imperial del Quindío. Así es, Jorge, y vamos a disfrutar de esas ricas tartas de toda la pastelería colombiana, platos típicos y el menú diario. Recordemos que estamos los lunes y martes con promociones. Los lunes estamos en Plaza Mayor 28 Torrente y en la avenida La Plata 45 Valencia. Y los martes en la avenida El Puerto 99. En este lugar tendremos horario extendido. Avisarles a todos los oyentes que pueden hacer ya sus pedidos al 642-490-968. Y la Imperial del Quindío, con lo mejor y lo típico de los platos colombianos. Cuando uno va a la Imperial del Quindío encuentra precisamente esta música, porque es un pedazo de Colombia en Valencia. Es decir, un pedacito, no, un pedazo. Ahí encontramos de todo. Un saludo muy especial para el amigo John y todo el personal de la Imperial del Quindío. Gracias por traernos el sabor de Colombia hasta España. ¿Y de qué manera? A propósito, nos estamos preparando para la celebración de la Fiesta Nacional de Colombia. 29 de julio, anótelo allí en su agenda de espectáculos, de eventos importantes. Estaremos exactamente en la sala Madison con un concierto grande con varios artistas. Estará Dulce Navas, por ejemplo, por citar alguno aquí. Les vamos a ir entregando nombres. Ah, la patrona, por cierto, también, ¿no? Sí, mucha música popular entonces en ese gran espectáculo del próximo 29 de julio, celebrando el Día de la Fiesta Nacional de Colombia en Valencia, la Imperial del Quindío. No seré más el tonto que fui, buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor. Este 3 de junio, gran inauguración de Majimbe, la discoteca del verano, una sala, dos ambientes. Mejor atención e iluminación. Los mejores DJs del momento. Info y reservas al 633-222-198. Invita a N Producciones y Grupo Salamandra. Patrocina Hidroeléctric, Guarilaque Pub, Restaurante Mi Gente Colombian Food y la Casa de Diego 2. Calle San Vicente Martín, número 200. Majimbe Discoteca, el León de la Rumba. En Horizon Auto somos garantía. Con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. La Tusa. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Estamos en el Café Mañanero y a continuación un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Empezamos con el plano nacional. El segundo contingente de refugiados sirios afectados por el terremoto de Turquía llega sobre las 12:30 del día de este viernes al aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz, según ha informado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Siguiendo con más noticias del día, el primer ministro británico Rishi Sunak ha salido satisfecho de sus encuentros con los líderes europeos en la cumbre del Consejo de Europa celebrada en Reykjavik. El principal objetivo de Sunak era poner sobre la mesa uno de los temas más candentes en este momento en Reino Unido, el control de la llegada irregular de inmigrantes a través del Canal de la Mancha. Un asunto que ha tratado a última hora con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha mostrado su voluntad de reforzar la vigilancia a través de la agencia Frontex. Seguimos repasando las noticias más importantes en materia de migración. Con la migración como uno de los temas clave de la campaña electoral en Grecia, el actual gobierno apuesta por blindar aún más las fronteras terrestres con Turquía mediante la ampliación de su controvertido muro y del centro de recepción e identificación de Evrox. El objetivo es que no se repita lo ocurrido en marzo del año 2020, cuando miles de inmigrantes se reunieron en la frontera turca e intentaron entrar en el país. Aquellos días fueron duros porque se presentaron enfrentamientos entre el ejército y los inmigrantes. Los dos países intercambiaron acusaciones de explotación y trato inhumano de inmigrantes. 3 años después, las autoridades griegas estiman que la construcción de la valla ha cumplido su objetivo. Son las noticias más importantes en materia de inmigración a escala nacional e internacional. Hombre, tenemos pendiente por aquí el tema político del día. El tema político del día, sí, con Adolfo Jiménez de El Río. A ver, Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posibilidad que tiene la asamblea disuelta por el presidente Guillermo Lasso en Ecuador de revertir esa decisión. Y es que según la mayoría opositora de la recién disuelta asamblea, podría revertirla y volver a sus funciones y continuar con el juicio político que podría llevar a la destitución del mandatario. Aunque la autoridad electoral ya anticipó que los nuevos comicios podrían celebrarse el 20 de agosto. Y es que la última palabra, sin embargo, la tiene la Corte Constitucional, que aún debe pronunciarse sobre las apelaciones de los opositores y que suele demorar en dar sus fallos. En todo caso, Adolfo, quiero decir de que ya entonces esa decisión está tomada para tranquilidad de la audiencia. La justicia de Ecuador, el máximo tribunal del país, indicó en un comunicado que el fallo fue unánime, por lo que la decisión del presidente se mantiene en firme y se efectuarán elecciones generales en las tal como lo convocará el Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso está en firme. Seguimos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla? Las tendencias en redes sociales, lo que está siendo más comentado por los usuarios, tenemos el nombre de Indiana Jones, ya que el día de ayer, el jueves 18 de mayo, se estrenó en el Festival de Cannes la quinta y última entrega de la saga protagonizada por Harrison Ford, titulada Indiana Jones y el llamado del destino, que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 30 de junio de este año. Entre otros los nombres más importantes tenemos el del actor Javier Bardem, quien presentó al grito de Viva la República su personaje de Tritón, del Rey Tritón, en la nueva película de La Sirenita de Disney. Entre otros los nombres más importantes tenemos el del entrenador portugués José Mourinho, con las declaraciones con respecto a el fracaso que fue el Madrid frente al Manchester City, estableciendo de que le llama mucho la atención como ningún equipo es invencible, pero siempre que pierde el Real Madrid todo el mundo se burla porque claramente es muy superior al resto. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Rafa Nadal por sus comentarios el día de ayer con respecto a su carrera, al igual que en las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, al igual que con el hashtag Feliz Fin de Semana, y por supuesto el hashtag Buenos Días es lo que resumen a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Diana, tenemos pendiente la agenda, ¿verdad? Sí. Vamos entonces con la agenda rápidamente. La agenda para este fin de semana. Diana Calle. Bueno, para este día tenemos Los Poetas en Mayo 2023 en su versión. Dentro de este programa de Festival de Poetas, un reconocimiento a la música y a la poesía latinoamericana a través de un recorrido por el continente sudamericano. Canciones de diversos ritmos y melodías se fusionan con poemas de autores de aquí y de ahí, en un crisol de música y palabra para rendir homenaje a los pueblos, y así lo dio a conocer el director del festival, Jesús Merino. Hoy también se realiza el lanzamiento de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, la Fundación Súmate y la Universidad Católica Silvia Hernández en la publicación Transformarnos, marco para la transformación educativa basada en el aprendizaje socioemocional en América Latina y el Caribe. Esto se da en Santiago de Chile. De igual forma, hasta el 21 de mayo, Japón acogerá la cumbre del Grupo de los Siete, también conocida como G7, en Hiroshima. Hiroshima, se encuentra en la profundización de las discusiones en torno a la no utilización de las armas nucleares. Y ya por último, en su clausura de la Feria de Defensa y Seguridad de España, FEINDEF es el escenario pues de referencia donde España aglutina el sector industrial de defensa y seguridad con una asistencia de más de 100 delegaciones extranjeras, más de 400 expositores de 20 países y en un 20% empresarios internacionales, visitantes de todas las profesiones, y en esto se encuentran también 228 acreditados gran periodistas de todo el continente europeo. Así que hoy se da la clausura de esta gran feria en España, en la ciudad de Madrid. Gracias, Diana. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento para destacar también a esta hora los sabores que podemos encontrar en esta ciudad. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía de Colombia. Empezando por la panadería, luego por los platos típicos, hay menú diario. Don Arepo, recuerden, Zona Patraix, en Valencia. Avanzamos ahora con los estrenos. Estamos de estreno, ya le decía. Viti Ruiz es un salsero que generalmente vivió en la sombra de su hermano, Frankie Ruiz. Y ahora nos presenta esta canción que estamos escuchando, a ver si la alcanzamos. Sí. Aquí está. Atención cómo viene. Hagamos el amor. Mañana partiré. Esto se conoce como salsa erótica. Mañana partiré y me lastima tenerte que dejar. Me matarán los celos, me voy odiando al tiempo y algo más. Tómame esta noche como nunca porque tengo que marchar.

El estreno más importante de la semana se lo lleva la saga de Rápidos y Furiosos, y es que ya se encuentra en los cines Fast X. Sí, Fast and Furious 10, la décima película de la saga, protagonizada nada más y nada menos que por Vin Diesel, en esta ocasión junto a los habituales Tyrese Gibson, Michelle Rodríguez, Ludacris, y en esta ocasión Jason Momoa, John Cena, nada más y nada menos, Brie Larson, Jason Statham y Rita Moreno se unen a la famosa familia de Dominic Toretto para la décima aventura de la franquicia, ya que durante numerosas misiones, ahora es el final el que comienza, ya que Dominic Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, tener más valor e ir más rápido que cualquier enemigo que se ha cruzado frente a ellos, pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que hayan conocido, ya que es un terrible peligro que resurge del pasado y se mueve por una sangrienta sed de venganza que está dispuesto a destrozar a la mismísima familia y destruir por siempre a todo lo que Dom le importa. Es por ello que ahora nada más y nada menos llega la primera parte de la trilogía final de Rápidos y Furiosos y ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo Fast X. El aficionado a las maquetas de trenes domina un mundo en el que los vecinos siempre son amables. Entre los estrenos más importantes de la semana se encuentra A Good Person, una buena persona, protagonizada nada más y nada menos que por la nominada al Oscar Florence Pugh junto al ganador del Oscar Morgan Freeman, presentando una de las más hermosas historias de drama para disfrutar esta semana en la fiesta del cine. La historia de Allison, una joven con un futuro brillante, y Daniel, el padre de su prometido, sufrieron una pérdida trágica y ahora en un momento de crisis ambos tendrán que forjar una amistad que suscitará la compasión y el perdón necesario para poder superar la culpa y encontrar la libertad que necesitan. En esta conmovedora historia se presentan nuevas formas impensadas en las que las personas pueden conectar, sanar y, lo más importante, perdonarse, encontrando una nueva forma de seguir viviendo luego de una pérdida trágica. Es una de las grandes recomendaciones de este fin de semana. Alice, cariño. Se trata de un nuevo thriller dramático protagonizado por nada más y nada menos que Anna Kendrick junto a un gran elenco, en la que la acompañan a la historia de Alice, una mujer que a sus 30 años vive una situación de maltrato psicológico perpetuado por su novio, que la tiene atrapada en un estado de parálisis, y durante unas vacaciones en el campo con sus dos mejores amigas, Alice redescubrirá la esencia de sí misma y por fin adquirirá la perspectiva que tanto necesita para liberarse. Sin embargo, la venganza de Simon por la fuga inesperada de su pareja es inevitable y demoledora, a lo que desata una ira de venganza que pondrá a prueba la resistencia de Alice, su valor y, por supuesto, la fortaleza del lazo que tiene con sus queridas amigas. Es por ello que es uno de los thrillers de suspenso más importantes y más esperados que se estrena el día de hoy en este fin de semana. Seguro que Alice me lo explicará todo. ¿No lamentas lo que has hecho? ¿Cómo vamos a ser felices juntos si no confiamos el uno en el otro? ¿Cómo supo Simon que estabas aquí? Miró mi email. Me enteré de lo de la chica que desapareció. Vine aquí porque estaba preocupado. Aquí están los estrenos más importantes de la semana, con el sabor de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, ¡qué sabor! Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Nos quedan muchas cosas todavía por compartir, especialmente la información deportiva. Tenemos muy buenas noticias porque el Sevilla ha salvado la presencia de España en las finales de los torneos europeos, en este caso la Europa League. Hay mucho que contarles. Pero en el fin de semana pensamos en Siempre Bellas. Así es, Jorge, y nos vamos a colocar a... Bueno, vamos a invitar a las mujeres a lucir un cabello sano y brillante con tecnologías de queratinas. Así es, Siempre Bellas nos invita a vivir una experiencia única en belleza capilar y también en lo que es innovación. Te damos aquí todo lo que es perdón, una asesoría personalizada en todos los servicios: corte de cabello, el peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura, lo que también es limpieza facial, que nos encanta a las mujeres. También son distribuidores directos de productos EPA Colombia, los productos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23. Y recuerda las redes sociales: Facebook en Siempre Bellas e Instagram @EPA Siempre Bellas. Gracias, invitación cordial entonces para visitar Siempre Bellas, zona de la Pantera Rosa. Avanzamos en el Café Mañanero, ya viene la información deportiva, pero antes el personaje del día, Carlo Angulo, está listo con este segmento. Sí, el personaje del día, atención. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El estreno más importante. Bueno, a ver, Carlos, si es... el personaje del día, sí. El personaje del día es el tenista español Rafa Nadal, quien confirmó su baja definitiva del torneo del Roland Garros y decidió poner pausa en su carrera. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses, al menos. El tenista español dio una conferencia de prensa en su academia de Manacor, donde decidió hablar acerca de su estado físico, hizo que su día a día ha sido muy difícil los últimos años. Cada edición del Roland Garros, el prestigioso Grand Slam que se disputa en tierra batida, es un motivo más para brillar para Rafael Nadal, el máximo campeón del certamen, que cuenta con 14 trofeos conquistados en los últimos 18 años. Aunque esta vez, el tenista decidió no estar presente debido a sus problemas físicos y ha quedado una conferencia el día de ayer para hablar sobre su dolorosa baja. En un encuentro con los medios de comunicación en su propia academia, el actual número 14 del ranking ATP no se pudo recuperar satisfactoriamente de la lesión que viene sufriendo desde enero en el Australian Open, por lo cual decidió convocar a los medios para hablar acerca de su lesión, de que no ha evolucionado como hubieran esperado. Y es por ello que va a decidir faltar al torneo del Roland Garros después de muchos años sin faltar a esta cita, ya que no voy a poder dar el todo de mí. No. Bueno, pues muchas gracias a Rafa Nadal por todo lo que nos ha aportado, pero aún nos queda el remate. Ojalá y se logre recuperar para que esté el próximo año en el torneo de Roland Garros. Y por qué no, luchar por una victoria, se despida por la puerta grande. Sí, Rafa Nadal. Ya viene en consecuencia la información deportiva, pero antes un mensaje muy importante. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete. ¿Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades? IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego. Disfruta de la exquisita gastronomía de la Casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos. Encebollado y el bolón Superman desde las 9 de la mañana. La Casa de Diego II en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Miércoles cerrado por descanso del personal. La casa de Diego es el que quiere el sabor. Siempre querrás volver. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. We'll be right back. Con el permiso de la actualidad deportiva, quiero compartirles también una noticia muy importante. La selección Colombia ya tiene definido su calendario para la fecha FIFA del mes de junio, la última previo al inicio de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026. Y recordemos, se va a jugar en los Estados Unidos, México y Canadá. Serán dos amistosos en territorio europeo, el primero de ellos ante Irak y el segundo frente a Alemania. Así lo ha confirmado la propia Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado. Y atención, porque el partido con Irak se disputará el 16 de junio. Sí, 16 de junio, será exactamente a las 8 de la tarde, en el Estadio Mestalla de aquí de Valencia. Será el primer enfrentamiento de la tricolor ante este rival que actualmente ocupa el puesto número 67 en el ranking FIFA y el séptimo amistoso de la era Néstor Lorenzo, quien todavía mantiene el invicto como seleccionador de Colombia. Registra 4 victorias y 2 empates. Y atención, porque Latinos FM será radio oficial de este encuentro, este partido que se va a celebrar en Valencia. Y estará toda la afición colombiana acompañando a su selección, la selección cafetera, que vuelve a jugar en el Estadio Mestalla en esta oportunidad ante Irak. Allí estaremos. Una muy buena noticia. La boletería también. Desde Latinos FM le estaremos informando. Vamos entonces ya con la actualidad deportiva. La actualidad deportiva empieza con la Europa League. El Sevilla se ha convertido en un verdadero matagigantes. Recordemos que dejó en el camino al Manchester United. Igualmente, ahora lo ha hecho con la Juventus. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa. Pero antes también debo anticiparles que estaremos repasando la programación liguera. La liga no ha terminado, quedan algunos compromisos pendientes y sobre todo algunos equipos jugándose la vida en el descenso, como es el caso del Valencia. En esta oportunidad recibe al Real Madrid. Pero también tenemos el Giro de Italia, mucha información deportiva que nos deja el fin de semana. Vamos entonces, Adolfo, inmediatamente con la crónica de el partido de Europa League, donde el Sevilla se clasificó a la final del torneo. Anoche vimos en la Europa League tremendo partidazo, protagonizado por el Sevilla en su estadio, en el Ramón Sánchez Pizjuán, ante una aguerrida y durísima Juve que parecía que traía las intenciones de como mínimo irse a la tanda de penaltis. Pero el Sevilla, que hizo lo que no hizo el Real Madrid en la Champions, estar concentrado y darlo absolutamente hasta el último segundo del partido, demostró que tiene la casta de campeón de esta Europa League y que con su victoria 2-1 sobre la Juve ya está en la gran final, una final que tendrá el próximo 31 de mayo enfrentándose nada menos que a la Roma de Mourinho, una Roma que con el empate sobre el Bayer Leverkusen 0-0 tuvo un resultado global a favor de 0-1 que le permite estar en esta final, una final que se jugará en el estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría. Recuerden, 31 de mayo a las 9 de la noche. Hombre, felicidades al Sevilla por este logro importante, sacando la cara por el fútbol español. ¿Quién lo iba a imaginar? Otra vez el Sevilla. Sí, fantástico. Felicidades, de verdad, al equipo hispalense, que vuelve a hacer presencia en un torneo que sabe lo que es ganar. Sí, domina a la perfección. Enhorabuena, antes que buenas noches. Gracias, buenas noches. Qué partido con tantas cosas, qué partidazo, ¿no? Sí, así es, ¿no? Yo creo que ha pasado de todo, creo que hemos dominado, creo que hemos generado también ellos, a la contra nos han hecho daño antes del gol, se han adelantado ellos, parecía que ya casi muy difícil por lo menos a un equipo italiano levantarle el resultado y hemos sido capaces, ¿no? Un gran gol de Suso nos ha empatado. Hemos jugado la prórroga y nada más el inicio de la prórroga hemos sido capaces de meter el gol y luego aguantar, ¿no? Hemos aguantado 11 contra 11, más menos bien, y luego ya con uno menos nos ha costado más, pero bueno, al final hemos ganado y bueno, estamos en la final. Ahí está el resumen perfecto del técnico del Sevilla, Mendilibar. Sí, felicidades, de verdad. Vamos a escuchar también otras reacciones. José Castro. José Castro también estaba feliz, como no podía ser de otra manera, tratándose de la clasificación de su equipo. Pero bueno, ¿cómo son las cosas? Esta ha sido una temporada muy complicada para el Sevilla. Sin embargo, la llegada de un técnico que ha dado con la tecla, Mendilibar, sabe el ADN del Sevilla, lo conoce perfectamente y el equipo es otro definitivamente. Vamos ya inmediatamente entonces. No sé si teníamos por aquí. Sí, aquí tenemos, hombre, a José Castro. Presidente, yo sé que ya vamos a llegar a la 1:00 a.m. y está la gente loca por las calles y por la ciudad. Es lógico, lo que hemos hecho hoy es muy grande, ¿no? Eliminar a un equipazo como la Juve, un presupuesto súper alto, con una plantilla de jugadores con gran nombre y reputación y experiencia y habiendo ganado muchos títulos, y que el Sevilla en una temporada que no ha sido buena, aunque es verdad que llevamos un mes y medio en una línea ascendente extraordinaria, seamos capaces de eliminar a toda una Juve, ¿no? Y yo creo que además habiendo sido mejor que ellos en los dos partidos, por lo tanto es para estar muy satisfecho con la plantilla, con el entrenador y con la afición que hoy ha llevado en volandas, igual que el día del Manchester, al equipo. La realidad es que, sin ánimo de sacar pecho, no soy persona de esa, pero de ese tipo, pero la realidad es que cuando el Sevilla juega este torneo, por grandes que sean los equipos con los que juega, por grandes presupuestos que tengan, al final generalmente este torneo está hecho como a nuestra medida y al final casi siempre gana el Sevilla. El Sevilla, señoras y señores, en la final de la Europa League y lo más importante, que ya tiene experiencia en ganar este torneo. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo es el fútbol, no? ¿Cómo se explica que el Sevilla, atravesando una temporada complicada, difícil? Sí. Bueno, pero anotamos eso, ¿no? Que llegó Mendilibar, un técnico que conoce perfectamente la idiosincrasia del Sevilla, dio con la tecla, y lo ha logrado recuperar. Y mire, en el caso de la Europa League, donde lo encontró, lo ha llevado ya hasta la final. ¿Qué le vale al Sevilla? ¿Ser campeón o con el hecho de clasificar a la final ya ha salvado, digamos, la temporada, o por lo menos el técnico, ¿no? Su papel. Varias aristas tiene esto para analizar. Primero, que hay técnicos de equipos pequeños. Mendilibar siempre estuvo en segunda división, salvando equipos en segunda división, llegando a primera, manteniéndolos en primera. Mantenía al Eibar, mantenía al Alavés, en fin, equipos muy pequeños todos. Y nunca llegó a un equipo grande. El Sevilla es un equipo históricamente grande. Y eso demuestra lo que es el proceso hacia arriba que tiene cada hombre. Cada hombre tiene derecho a crecer. Y bien lo dijo ayer en la rueda de prensa, lo dijo anoche. Este es un premio para técnicos de equipos pequeños, que tenemos otro tipo de alternativas, que tenemos otro tipo de objetivos, siempre con equipos pequeños, y que ahora tenemos la oportunidad de disputar grandes copas, en este caso una Copa Europea. O sea, me gustó esa humildad. Yo no he sido partidario de Mendilibar para equipos grandes. El que piense en Mendilibar en equipo grande siempre consideraba que estaba retrocediendo. Pero a partir de ahora, si él gana la Eurocopa, la Europa League, se va a graduar de técnico de equipo grande. Eso tenga la seguridad. Para él es un reto personal y profesional. Y lo ha demostrado además con algo que es fundamental: sacar del pozo del descenso al Sevilla, ponerlo ya en la mitad de la tabla, ya prácticamente está salvado, ya sigue en primera división y estar a punto de llegar a puestos europeos, así no gane la Europa League. Eso es un mérito tremendo para un equipo que estaba totalmente desvencijado hace 3 semanas nomás. Ese equipo estaba enterrado. Uno decía, pero ¿qué va a pasar con el Sevilla? ¿Cómo se va a ir a segunda división? Yo tengo que decir que aquí hay que aceptar que hay proceso siempre positivo en gente que estudia y trabaja. Y me alegra mucho por Mendilibar, porque es otro técnico que se gana la Liga Española con méritos y con diplomas de trabajo, de trabajo. Él ha sido muy defensivo, es lo que yo he criticado, pero es porque ha estado en equipos chicos, equipos que le dan para mantener la permanencia y para quedarse en primera división. Pero ayer, sobreponerse a la Juventus, que sale ganando el primer tiempo 1-0, y que en el segundo tiempo y en el tiempo extra remonte y lo sobrepase, eso tiene un mérito muy grande, muy grande, así sea con la propia afición. Me parece que estamos en un buen camino con Mendilibar y que el Sevilla puede ganar. Ahora, la Roma fue y empató, mal partido. Mourinho lo mismo, la defensiva, no hicieron ni un disparo. Yo vi el resumen anoche, un disparo como así, como diga uno, qué miedo, fue que llegaron y pudieron ganar el partido. No, siempre el Leverkusen de Xavi Alonso lo maniató, lo tuvo encerrado y siempre tuvo más opciones de gol. Lo que pasa es que no tiene gol el Leverkusen. Pero claro, hay que decir que la Roma está clasificado porque ganó el primer partido. Mire usted, una final con un equipo que apenas hace un gol en dos partidos. Esto no puede ser. Ese es Mourinho. Por eso yo creo que va a ganar el Sevilla. Yo estoy casi seguro en Budapest. El Sevilla se va a imponer. Tiene todos los méritos. Salvará el honor del fútbol español, como lo dije también en el comentario que hice para YouTube. Me parece que, hombre, Real Madrid y Sevilla salvaron este año los muebles de una liga mediocre y de una liga emproblemada con la corrupción, porque la corrupción sigue y los árbitros están todavía untados. Desde que esté Medina Cantalejo ahí y esté Clos Gómez, esto seguirá untado, mi estimado Jorge. Nos quedamos entonces con esa conclusión, Giovanni. Que tenga un feliz día. Un placer, que esté bien, feliz fin de semana y ojalá el Valencia remonte cuanto antes, ¿vale? Que es lo más importante. Tiene un compromiso serio, debe confirmar de que está fuera de la zona de los ojalá de descenso, pero está ahí todavía con fuego en los talones. Como decimos en Colombia. Sí. Vamos a ver si aprovecha que el Real Madrid viene desmotivado tras quedar eliminado en la Champions. Aproveche que no se juega nada en la liga. Entonces son de estos partidos donde el rival no se juega nada, es simplemente el prestigio. Y vamos a ver qué propone el Valencia en estas circunstancias. Feliz fin de semana, Giovanni. Gracias, lo mismo para ustedes. Que estén bien, playita y mucho calorcito y buena bebida. Ok. Giovanni García con el comentario aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, para todas aquellas personas que están buscando un sitio donde celebrar el Día de las Madres. Tiene que ser un sitio especial, con buen sabor, gran ambiente, inspirador, familiar. Y ahí está Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Toda la información la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Me refiero a la información de la carta y, como no, del servicio en general y además de las reservas. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Vamos ahora con la programación de la Liga Española de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río, pero tenemos también Giro de Italia. Pero vamos entonces con los partidos de la Liga. En el día de ayer se corrió la duodécima etapa del Giro de Italia, disputada entre Bra y Rivoli, de 179 kilómetros. Una jornada prácticamente de transición para los favoritos y en la que el británico Geraint Thomas de la Ineos Graniers mantuvo la maglia rosa. La victoria del ciclista alemán Nico Denz del Bora Hansgrohe, quien sacó oro puro de la fuga del día, adjudicándose en un reducido sprint de tres corredores esta etapa. Y después de su victoria, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera, liderando Geraint Thomas, seguido de Primo Roglic, a los mismos 2 segundos. En la tercera posición, el portugués Joao Almeida, a 22 segundos. Ya encontramos como mejor latinoamericano a Santiago Buitrago, en la posición 14, a 4.40. Y uno que se ha subido también en esta tabla de clasificación ha sido el colombiano Einer Rubio, que se coloca en la posición 21 a 11 minutos 11 segundos. Y todo a la espera de la etapa del día de hoy. Tremenda etapa, la etapa reina y la que quizá decidirá quién será el ganador de este Giro de Italia, ya que la Cruz de Cour de 15,5 kilómetros y al 8% de desnivel será una durísima prueba de fuego que se acompañará en la meta con el Crans Montana, 12,9 kilómetros al 7,2%. Es decir, en esta etapa se termina en alto. Llega la montaña entonces al Giro de Italia. Estaremos pendientes del papel que pueda desempeñar Einar Rubio, el hombre que ha tomado las riendas del Movistar. Las cosas no le salen al equipo español y vamos a ver si nos da una alegría Einar Rubio. Bueno, pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con la programación de la Liga. Sí, ya vamos con la fecha número 35, Cádiz-Valladolid, que arranca hoy a las 9 de la noche y continúa mañana con el compromiso entre el Girona y el Villarreal. El Girona haciendo buena campaña y sigue con el Athletic de Bilbao, ya la jornada sabatina. Athletic de Bilbao, Celta a las 4 y 15 de la tarde, Getafe-Elche, 4 y 30 de la tarde, Almería-Mallorca, 6 y 30 de la tarde, Barcelona, celebrando el título ya, enfrenta a la Real Sociedad a las 9 de la noche. Rayo Vallecano enfrentará al Español, el Español jugándose la vida allí, está comprometido en la zona del descenso, en los puestos de descenso. Atlético de Madrid, Osasuna, ya en la jornada dominical, será exactamente a las 4 y 15 de la tarde. El plato fuerte, sin duda alguna, Valencia, Real Madrid, el domingo a las 4 y 30 de la tarde. Se cierra la jornada con el compromiso entre el Sevilla y el Betis. Sí, el clásico, el derbi de Sevilla, Sevilla-Betis, 9 de la noche. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. El próximo lunes más aquí en el Café Mañanero. Quería rematar simplemente una mención ya, destacando al atleta Eliud Kipchoge, que ha sido condecorado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023 por ser un referente en el mundo del atletismo y el mejor corredor de maratones de todos los tiempos. Felicidades, Kipchoge, leyenda. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Diana Calle, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud. Feliz fin de semana. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Bar Villilda, el sabor de la costa ecuatoriana con el mejor encebollado y los ricos bolones de verde. En la calle Conde de Torrefiel 30. Tapicería 23, reparación de tapizados de autos y motos. Contacto al 623-533299. La Caserita Panadería y Pastelería Ecuatoriana. Calle Pintor Stores 49. Pub Bohemia, celebra tu cumpleaños o fiestas privadas en la calle Algar de Palancia 4. La Torre. Llegó a Valencia, comida más 504, con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros, con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero. Combo mixto familiar 22 euros y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41, domicilio al 632-575-021. Comida más 504, un rinconcito de Honduras en Valencia. Felicidades, mamá, porque son únicas, las mejores y porque se lo merecen. Este domingo 28 de mayo festejaremos a lo grande. Luna Rosa, Caterine Evento te invitan a pasártelo en familia y disfrutar de este merecido homenaje a ellas. Gran espectáculo con artistas, concursos, regalos, grupos de danzas, platos típicos de Latinoamérica y para los más peques, los divertidos castillos hinchables. Salón de eventos Luna Rosa, calle Más del Ori 176, Polígono de Manises. Info y reservas 609-85-8047. Felicidades, mamá. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminarios con la nómina.